cuando se dice. Muy buenas, recibid un afectuoso saludo de vuestro anfitrión Jesús Montparler. Acabáis de subir a una alcoba vacía, el lugar de Radio Berja, donde los melómanos nos reunimos para escuchar la música que a la mayoría de la gente no sabe que le gusta. Hoy iniciamos una nueva etapa en esta alcoba vacía, continuando aquel programa de una hora que hice durante el mes de agosto para atormentaros con música ligera, diferente, a veces antigua, de grupos raros, pero siempre distinta de la que siempre suena en las ondas convencionales. Y como en verano era costumbre iniciar con una canción que no tuviera mucho que ver con la temática del resto del programa, el día de hoy no va a ser menos. Inauguramos con la que será nuestra sintonía habitual, Je vais, del novel grupo francés SAS. Arranca en Radio Berja una alcoba vacía. Bonne manière, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Una nueva etapa. Qué gusto estar sentado de nuevo aquí en la mesa de grabación. Estaremos aquí todos los jueves de 9 a 10 de la noche en esta alcoba vacía, con el mismo género de siempre, música variada sin desmarcarnos demasiado del estilo pop rock, aunque tocando todas sus ramas: garage, soul, beat, psicodelia, clásicos, country, de todo, variedad casi absoluta. Como declaración de intenciones, vamos a rescatar para esta alcoba vacía número 1 las líneas maestras de una edición del programa de verano al cual tengo mucho cariño. Se trata de Dover, cuenta lo que fuimos. Es un repaso a la historia de esta completa banda vallecana, que ha dado algunas de las mejores pistas del power pop y el indie rock español de los últimos 15 años, y ha acabado por desvirtuarse en su carrera hacia la música más comercial, la bailable. El ejemplo supremo de esto es su último single, Danai, que roza lo infame comparado con los temazos que vamos a escuchar a continuación de esta canción tan musicalmente flojita. ¡Música! La verdad es que para mi gusto deja bastante que desear. Pero bueno, aquí la idea no es hablar de los fracasos presentes, sino de los éxitos pasados. Las hermanas Llanos, Amparo y Cristina, han formado este grupo junto a Jesús Antúnez y la presencia ocasional en el bajo de Samuel Titos durante casi 15 años, desde 1992. Cuando iniciaron su carrera con una música hecha prácticamente en el garaje, en el césped de casa, con el paraguas de la escena independiente para desarrollar un estilo cercano al grunge y con el trampolín de Radio 3 para darse a conocer como muchas otras bandas de esta escena independiente en este país, en España. La muestra de su disco inicial, el LP Sister, la vamos a encontrar en Come With Me, una canción que, como veréis, suena a lata, pero que sin embargo es una de las más reclamadas en los conciertos por los fans de esta banda vallecana. Vamos allá, Come With Me, ven conmigo. Goodbye. La verdad es que suena bien. Si hay calidad, hay calidad, y eso se tiene que notar. Hagas tu música en el garaje, en el jardín, o enterrándola entre sonidos electrónicos y chirriantes. Tras pasar por un par de discográficas con éxito nulo, la banda Dover, a la cual dedicamos este Cuenta lo que fuimos, que supone el primer programa de una alcoba vacía en Radio Berja, fichó por Subterfuge Records, una compañía discográfica de bajo calado, especializada en una escena más bien underground, con la cual, sin embargo, obtuvieron su primer impulso serio, el primer impulso serio a la carrera de un grupo vallecano que hasta entonces había picado bastante bajo. Su gran éxito con este sello fue el LP Devil Came to Me, que consiguió 6 discos de platino y cuyo single homónimo, también llamado Devil Came to Me, el demonio vino hacia mí, se coló en el anuncio de la bebida refrescante Radical. Seguramente a algunos os sonará la parte que dice I Light for You, I Light for You. Así que vamos a ello. Devil Came to Me, de Dover. You ¡Qué sonido tan fresco! ¡Qué fuerza tenían estos Dover! Esto lo notaron en el panorama musical español de aquella época, que elevó su siguiente trabajo, Late at Night, a las más altas cotas de popularidad. Dover, ya con un sello propio llamado Dolly Jackson Records, llevó al número uno el primer single de este disco, DJ, de una manera fulgurante. El segundo, que escucharemos a continuación, es Cher Lee, una auténtica demostración de power pop que suena tal que así. Los bandazos estilísticos han sido una auténtica constante en la carrera de Dover. Ya hemos oído a la banda vallecana en el estilo electrónico del final de su carrera, el grunge del inicio y el power pop de estos escarceos con la élite. Ahora seguimos una ración de rock puro mezclado con algo de grunge. Aquí tenemos al fabuloso King George, en opinión del que os habla, la mejor canción de Dover. Allá va. El rey George. Get down and slip it off. You don't have to believe no more. Only got 4 hours to learn your manners. Never felt so cold. Aquí seguimos en una alcoba vacía de Radio Berja, repasando al grupo Dover, contando lo que fueron antes de meterse en el estilo electrónico que tan desastrosamente han estado manejando hasta ahora. Sin embargo, no siempre fueron malos para ello. Nunca, no siempre han tenido esta deriva tan mala. Como muestra esta canción, de línea ya electrónica pero con ciertas reminiscencias rockeras, la premiadísima Let Me Out, Déjame Salir. Después de Let Me Out, que acabamos de escuchar, Dover no volvió a encontrar esa excelencia en la fusión de rock y electropop. La última canción decente del grupo vallecano que sonó en las ondas fue este Soldier, tema inédito incluido en su recomendable recopilatorio 2. Vamos allá con Soldier, soldado. No es lo mismo, no es lo mismo este Soldier que lo que fuera Dover antes. Para demostrarlo, oiremos uno de los sencillos insignias de la banda liderada por las hermanas Llanos, el Serenade que adornara su disco debut Devil Came to Me y con el cual cerramos este Dover cuenta lo que fuimos. Aquí viene Serenade. Best friend, do you remember? She was y ya cambiamos un poco de tercio, aunque no nos alejamos demasiado con los Dovers, que han monopolizado la mayor parte de nuestro programa debut en una alcoba vacía de Radio Berja. Nuevo espacio de música de 9 a 10 cada jueves, no lo olvidéis. Hoy en el buzón metálico, a donde llegan las novedades a Radio Berja, había para mi satisfacción un nuevo single de No Aloja, un grupo madrileño cuyos pildorazos descubrí hace poco. Y digo bien, pildorazos, porque estos chavales hacen auténticos temazos power poperos, cortos pero contundentes, como este recién llegado a Radio Berja llamado Perdedor. Y sin espacio para la reflexión, vamos con otro tema de la misma calaña, también de No Aloja, Ludlow Street. We'll be right back.

memoria de un miedo que trepaba, sintiendo sombras de calles olvidadas. Entre sus ojos gotas de dolor, no puede encontrar una buena opción de vivir, de morir. Sin red que pesar, aviva el juego, rozas la chispa y quema. Quizás de un puzzle que perdió al buscar, solo le queda una manera de caminar. Sonido de tu voz y empezar sin pensar en nada, sin echar la vista atrás. No. Rendirse no es ninguna opción que quede dentro de este corazón. Son residuos de tu nadie, el destino elegirá. No. Rendirse no es ninguna opción que quede dentro de este corazón. Son. Las dudas te inundan. Toma la rienda de tu vida, vívela. Toma la rienda de tu vida, vívela. Ya hemos escuchado a Rulo, ya hemos escuchado a La Fuga en su nueva formación y sinceramente, les falta un poco para llegar a la altura de La Fuga original. Para demostrarlo y de paso cerrar esta primera edición de Una Alcoba Vacía, dejemos sonar este asabinado Buscando en la Basura. Un saludo de Jesús Montparler. Cerramos esta alcoba vacía hasta el próximo jueves, a la misma hora. ¡Nos vemos! Triste, como un perro en la autopista, como una tortuga con prisa, como una monja en un burdel. Solo, como cuando tú te fuiste, como cuando no te rozan unos labios de mujer.